¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperarla? Yo creo que el hombre dejó de llamarte porque tiene muchas cosas por resolver. Yo jamás dejaría de llamar a una mujer así. Ellas sí lo hacen conmigo, pero yo no. Al parecer, Juana ha despertado en una nueva vida. Síguela en pasionportuvida.com y disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón, un grito fuerte de corazón. Canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 12 en punto en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. La FM. En Colombia son las 12 y un minuto y en la FM Cadora esta actualización de noticias. 17.000 hombres y mujeres de la policía y 7.000 de la Dirección de Tránsito y Transporte, con ayuda de drones y cámaras de vigilancia, velarán por el respeto a la cuarentena durante este puente festivo, Día del Padre. En abril de 2020, la economía colombiana se ubicó en el 82,62%, lo que representa un decrecimiento del 20,06% respecto al mismo mes del año anterior. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por unanimidad y tras un debate histórico una resolución que condena el racismo sistemático y la violencia policial, pero sin citar específicamente a Estados Unidos. La Liga de Fútbol Profesional Francesa comunicó a su gobierno el deseo de contar con el máximo de espectadores en sus estadios en el inicio de la próxima temporada. Soy Lewis Acuña de la FM en este servicio informativo. Manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM Cali 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Aquí estamos. Son las 12 del día, 3 minutos, amables clasedictas, clasedictos. Feliz almuerzo, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol. Juntos saldremos adelante. Numeral Soy Optimista con la FM. Bienvenidos. Aquí comienza el duelo. Es una producción de RCN Radio con su emisora la FM en Cali 98.5. En la realización están André Felipe González y Aldemar Augusto Tuto Castro. ¿Te reíste, pequeño Altamonte? No digas. Aplica que no. Condiciones y restricciones. Eso. Y recuerden, amigos, que la mascarilla. Hasta la vista, baby. Así de fácil. Ok, amigos. Aún no termina la semana porque mañana también hay duelo en la FM. También habrá un clásico y es hoy tenemos un clásico dance, como es habitual los días viernes, porque estamos entrando en calor. ¿Para qué? Para el poporro de esta noche. ¿Dónde es el poporro esta noche, pequeños Altamontes? Esta noche, 8 en punto, el poporro es en tu casa escuchando Aguja y Vinilo. El poporro es en la 98.5, la banda sonora de tu vida, escuchando Aguja y aletear, hermano. Hay que aletear este fin de semana, ¿sí, sí o no? Sí, claro. Además, porque el fin de semana del padre, hay que celebrar con el padre y todo ese cuento, esté o no esté físicamente, hay que honrar aceptar la presencia del Padre, ese 50% de energía que nos tiene acá junto con nuestras madres, el otro 50%, en total es un 100%, 50 más 50 son 100, ¿cierto, pequeño Saltamontes? Correcto. Muy bien. Correcto, okay. Correcto. Señoras y señores, aquí está la primera opción, opción número uno para esta tarde, la presenta el pequeño Saltamontes. Ah, ve, espérate, ve, espérate. Pasó, ve. Está diciendo una cosa, ¿oíste? ¿Qué? Hoy... No me hagas lo que volviste a decir desde las 10 de la mañana, Tuto. No, ya, Tuto, ya. Estás ¿cómo? Como estás como los comerciales que uno escucha una vez, espérate, y escucha Felipe, una vez. Andrés Felipe, ve. Ve, no me interrumpas. No. Va a tocar mando. Cuando hablamos un poquito. Ve, Andrés Felipe, tengo algo que decirte. ¿Qué? Hoy también me levanté con el pie izquierdo. Otra vez. Que no me interrumpas la frase, ve. Hazme el favor, Tuto, porque siempre que voy a presentar mi canción haces algo para sabotearla. Sí, eso es sabotaje, sí. Ay, no sé. Sí, no sé, eso, o sea, la verdad. Voy a reflexionar sobre eso. La verdad, voy a revisar el contenido del reglamento del duelo porque se están generando cosas que no son normales. Voy a revisar eso, André Felipe, te lo prometo. Este fin de semana reflexionaré al respecto. Por favor, te agradezco mucho, muy amable. Pepe González presenta la opción número uno de hoy para que comiencen a escucharla y a votar. Lo pueden hacer a través del 314-504-9106 o a través del Instagram de la FM, es @laFMCali. Bueno, como hoy es viernes y el cuerpo apenas se está acordando de que hoy es viernes, pues vamos a escuchar más la música antes de presentar las canciones, por lo menos de mi parte es así. Esta agrupación musical se formó a finales de los 80 por los productores Daniel Daboli, Mirko Limoni y Valerio Semplici. Es una agrupación que generó un movimiento bastante interesante del Italo Dance o Italo Disco, y lo característico, ellos utilizaban una modelo francesa llamada Catherine Keneau, que doblaba las voces o los vocales ampliados de diferentes canciones y que incluso era la que mostraban en los programas de televisión y los videoclips. Sin más preámbulos, está la canción número uno, la canción de Pipe, se llama Fantasy de Black Box. Y es la canción con la que iniciamos el duelo de hoy en la FM 98.5. Forever! Jackbox con Fantasy en la canción número uno, la canción de Pipe, para que dejes tu voto ya al 314-504-9106. Correcto, esa es la opción número uno, mientras que la opción número dos es la canción de Tuto, la que defiende hoy Tuto. Algunos clasaditos curiosos de por qué un día arranca Pipe y otro día arranca Tuto, porque esa es, nos rotamos. Un día Pipe lo hace de, en primera fila, en primer orden, su presentación, al otro día lo hace Tuto, ¿de acuerdo? Ese es el asunto. Voy ahora con la opción número dos. La canción de Tuto es de DJ Bobo, se llama Everybody. Les voy a contar una pequeña historia. Él se llama Peter René Baumann y nació en Kolingen, Suiza. Es hijo de una floricultora, Ruth Baumann. Su padre, Luigi Cipriano, o Cipriano, los dejó cuando DJ Bobo tenía unos cuantos años de edad, era muy jovencito. A los 18 años fue subcampeón de Suiza en el concurso nacional de DJs con el nombre artístico de DJ Bobo. Realizó su primer single que nadie compró, salvo sus amigos y familiares, entre 1992 y 1992. Eso mismo me pasó a mí, pero no vendiendo cosas, ¿me entendés? O sea, el primer turno en radio solamente lo oyó mi mamá. ¿Ves? Ah. Mi mamá lo oyó y fue un 31 de diciembre a las 12 de la noche, amanecer primero de enero. ¿Ves? El éxito conseguido en el disco de oro, el tema Somebody Dance With Me. En 1986 se casó, después se separó, luego allá. Entonces, señoras y señores, ladies and gentlemen, esta es una canción para bailar, es una canción de verano, es una canción que invita al sol, que invita a sonreír, a disfrutar de... ¿Cuál es la vitamina que viene del sol, André Felipe? ¿Me acuerdas? La D, correcto, sí, señores. Esas, para disfrutar de la vitamina D, de bailar. De moverse, señoras y señores. Aquí está la opción número dos. Voten, por favor, si les gusta más esta que la otra, en el 314-504-9106. Aquí está DJ Bobo con Everybody. Music is what I'm living for. Everybody, get up and sing it loud. This is the sound that makes you feel everybody proud. Everybody here tonight, we'll never start a fight. La FM, siempre. Ooh, baby, everybody's feeling proud. If you feel it, say it loud. Ooh, baby, everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing it. When the sun goes down and the night goes on, the time is right to enjoy yourself and do whatever you want to do. I mean, everybody. Pleasure and pain sometimes. not the same. I'm not ashamed, there's no name for the game. The game that makes my heart still pumping. Boom, boom, my body is jumping. Love, every day and night, the sign for peace is shining bright. Everybody, everybody, get up and sing it loud. This is the song that makes you feel. Everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song. Todos mueven los pies al compás de este ritmo, todos cantan esta canción, toda la gente la pasa sensacional, toda la gente se divierte. Everybody es la opción número 2 esta tarde en el duelo en la FM. Feliz almuerzo, feliz verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol para todos. Y aquí están las opiniones de nuestros clase adictos. Lo hacen a través del 314-504-9106 y en Instagram nos encuentran como arroba la FM Cali. Gracias, buenos días, ya buenas tardes, buen almuerzo para todos. Qué gancho de izquierda le metiste vos, puto, a Pipe con ese tema de Everybody de Jaybo. Excelente. Número dos, voto un dado por Tuto. Tuto, Pipe, qué excelente programa el de hoy. Sinceramente, este duelo está, ya está decidido. Esa canción sota que lanzó Tuto hoy va a arrasar con la de Pipe, téngalo por seguro. Ese es mucho tema tan increíble. Me lo voy a gozar hasta el final, así se me quemen los panes. Gracias. Buenas tardes, la FM, bendiciones para todos. Mi voto es por Everybody de DJ Bobo. Un saludo muy especial para mi amor precioso y para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hola amigos de la FM, buena tarde. Mi voto es por Everybody de DJ Bobo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Está como de la garganta, ¿cierto? Sí. Un poco. ¿Será? Yo creo, sí. ¿No será? No sé. Bien, puede ser. 12 del día, 17 minutos. ¿Hay más votaciones? Sí, claro. Sí, Pipe. Claro, nos dice Fabián, mi voto es para el pequeño Saltamontes. Caliche, mi voto es por Tuto y su canción Everybody. También mientras nos dice, que Clames dice Everybody. Nos dice también Diana, por cierto. Ah, bueno, Clase Adictos, esta vez sí está muy difícil. Las dos canciones son geniales. Tocó Cara y Sello. Mi voto es por Fantasy de Black Boss. Y por cierto, el día de hoy estamos de cumpleaños mi esposo y yo. Ay, soy mayor por un año. Por favor, felicítenos. Los escuchamos todos los días. Él se llama Carlos y yo me llamo Diana. Carlos y Diana, feliz cumpleaños, muchachos. Ay, están de cumpleaños los dos y son marido y mujer, esposos, de compañeros de vida. Qué rico. Denis D1111 dice, hola chicos, mi voto es por DJ Bobo. Gloria Mercedes Franco, hoy me voy con Pipe y su canción Fantasy, me encanta. Doctora Punto Paola Miranda, mi voto es por DJ Bobo. La doctora es doctora, ve la foto que está ahí, es doctora, ve. Felicitaciones a ella, ve, aplausos para ella, para la doctora. Muy bien, sigamos. Manfred nos dice, buenas tardes muchachos, qué locura de canciones, me voy con la opción 2, saludos. Rocío Osorio 90, mi voto es por Everybody. Mónica, muy buenas tardes, la FM, mi voto es para DJ Bobo. Muy bien, en instantes vamos a tener más votaciones de nuestros clasedictos. Por ahora síganlo haciendo a través del 314-504-9106. Amigo mío, teníamos una deuda pendiente. Claro que sí, se paga con música. Ay, qué frase tan bonita, André Felipe, ¿oís? No todo se paga con plata, tú. No, la música que nos une a dos generaciones. A la hija que le manda y le dedica esta canción a su padre, que es una de las que más le gusta. ¿Cómo se llama el papá? El papá se llama James. James, aquí está tu canción en la FM que te lo manda tu hija. La hija se llama, a ver. ¿Cómo? No, sí, el nombre sí. Se me perdió el de ella. James, aquí está tu canción, Love is Like Oxygen, aquí en la FM 98. Feliz día del padre, James. I've got it all. I her the bride always comes before a fall. There's a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake up my city blues. Everywhere I turn on you. Love is like oxygen. You can't turn on a ship, it's too high. Not enough and you're gonna die. Love gets you high. Love is like oxygen. You can't turn on a ship, it's too high. Love is like oxygen aquí en la FM 98.5. Hoy se están enfrentando dos buenas ay, amigo, mañana brutal, brutal. Sí, mañana estaremos en super clásico del fin de semana. Bien, muy bien. Hoy la canción número uno se llama Fantasy de Black Boss, o es la canción que defiende Pipe. Y la canción que defiende Tuto Castro es DJ Bobo con la canción Everybody, Everybody. Voten por favor en el 314-504-9106 y en Instagram también lo pueden hacer a través de @laFMCali. Allí si quieren que leamos sus comentarios, pues escríbanlo allí en la sección de comentarios. Everybody, Everybody. Buenas tardes, la FM. Dios los bendiga. Por la dos creo que es. Apenas es prendí el radio. Everybody, DJ Bobo. Muchas gracias. No, tú. Don Pipe, man, cada día que pasa, usted ahí mira, va a tener un trauma cerebral, hermano. Dos canciones tan buenas, hermano, me ponen a mí otra vez este contrapunteo. No es justo, hermano. Bueno, me voy con yo, Tuto. Everybody, es mucho tema. Así canto yo, así canto yo. Buenas tardes, la FM. Everybody va sola. Va sola en el duelo de hoy. No, definitivamente, la sacaste del estadio. Ay, con ese tema fue que yo, pues salí del closet, la verdad. Salí del closet. Mi voto es para la canción número uno. Lindo. Te doy mi voto por la canción número uno y también te doy un hijo si quieres. Chao. Tener riesgo de gracias por tu voto. Gracias por tu voto. Gracias por tu voto. Más clasiaditos opinan a través del 314-504-9106. Opción 1, opción 2. La opción número 1 es de. Me dejó pensando. Sí, es que me dejó con el mensaje. Ah, bueno, entonces yo le digo Black Boss de Pipe, la Fantasy, pensando. Sí. Recupérate, ya. Recupérate del sofón. No, Pipe, ya. Fantasy de Black Boss, la canción de Pipe, ya. Y la opción número 2 es de Tuto, DJ Bobo, Everybody. Clase Adicto, siguen opinando, 314-504-9106 y los leemos. Carlos Fernando, buenas tardes, señores. Voy por Pipe y Black Box de Fantasy. Jenny C. Sánchez, en 12, dice mi voto es por Everybody. Luis Carlos, hola Pipe y Tuto, voy con Pipe, Fantasy, Black Box, lo siento Tuto. Continúa tú. También nos dice por acá Gloria Pérez, siempre con Tuto, Everybody, DJ Bobo, Karim, feliz fin de semana, muchachos, mi voto es para Pipe. Alejandro Reina, DJ Bobo, una rumba en las Maxitecas, ese es mi voto. Caliche, mi voto es por Tuto, Everybody. También nos dice por acá más adelante Jenny Gómez, Pipe, yo quisiera votar por ti, pero es que Tuto se levanta todos los días con el pie izquierdo, sí, al igual que yo. Sí. Cosa, sin duda, Everybody. Sí. Y también nos dice Juan Puente, nos decía, buenas tardes, hoy me voy con la opción 2, opción de Tuto, muy buen tema. Muy bien, 12 del día, 25 minutos, sigan votando 314-504-9106, porque aquí está una pequeña prueba de lo que escucharemos esta noche en Aguja y Vinilo en la FM. Vamos a Brasil, aquí está Carlinhos Brown con Ana Murado. Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Ei, ei. enamorada. Carliños Brown en la FM 98.5. Estamos en el duelo, señoras y señores. La opción número uno. La opción número uno es la canción Fantasy de Black Box, o la canción de Pipe. Y se enfrenta a la opción número dos, que es la canción que defiende Tuto. Se llama Everybody, es de DJ Bobo. Más clase adictas, clase adictos, opinan a través del 314-504-9106. Los oímos y los leemos. Brutal, chicos. Brutal. Están muy buenas las dos canciones. Soy Elizabeth Serna y me voy por Tuto. Feliz tarde, profesor Cebollín, nos vemos más tarde, no me corche. Hola chicos, muy buenas tardes desde aquí de Atlanta, Georgia. Estamos mi madre y yo escuchándolos y disfrutando de la buena música y un clima maravilloso que estamos disfrutando por acá. Verano. Bueno, Tuto, lo siento mucho, pero nuestro voto va para Pipe. Son dos votos, Pipe. Ok, suerte, bye bye. Buenas tardes, amigos de la FM. Mi voto es por Everybody, del DJ Bobo. Bien, Tuto, mucha canción. Felicitaciones, soy Víctor. Muy buenas tardes, graciaditos. Conectado desde muy temprano. No me da reportante porque estaba ocupadito, estaba luchando con ese pico y cédula que... eso sí es muy cansón. Hoy no, pero hoy toca, no. Toca. Todo por el bien de nosotros y nuestra salud. Voy por... Everybody, de DJ Bobo, el mejor. Gracias, Tuto, son lo mejor. Un saludo para André Felipe y para todos allá de la clase adictos. Ok, muchas gracias a ti, nuestra oyente de Atlanta, Georgia. No oímos por la razón. André Felipe puse el ¿cierto? No oímos la voz de la mamá de nuestra clase adicta. Entonces, yo la escuché, lo que pasa es que cuando colocaste eso fue que sonó la voz de ella. ¿En serio? Claro. No. Pequeño saltamontes. Por favor, Tuto. Pequeño, no la dejas saltamontes. Hablar. Cuando tú vienes, yo voy de vuelta. No traiciones mis oídos de esa manera. Por favor, Tuto. Vamos a poner la grabación si querés. Bueno. Volver a poner. Ahí se oímos la. Mejor dicho, volvamos a poner. Ya, esto es así. Volver a poner, ¿oís? A ver, es que. Ahí sí está la voz de la mamá. A ver. Ese bloquecito y es la primera que está, o la segunda que está en ese bloquecito. La segunda. La segunda, ok. No importa, pon la primera. Ponla a rodar desde el principio. A ver, que es que se me bloqueó esto por acá. Ay, se le bloqueó. Claro. Ay, qué curioso. Cierto. Oh, se me bloqueó. Corche. Hola, chicos. Muy buenas tardes desde aquí de Atlanta, Georgia. Estamos mi madre y yo escuchándolos y disfrutando de la buena música y un clima maravilloso que estamos disfrutando por acá. Bueno, Tuto, lo siento mucho, pero nuestro voto va para Pipe. Son dos votos, Pipe. Ok, Pipe. Suerte, bye bye. Buenas tardes, amigos de la FM. Nunca sonó la voz de la mamá. Yo escuché que dijo Pipe. Felipe. Yo escuché que dijo Pipe. ¿Cómo? Yo escuché que dijo Pipe. No. Ahí sonó como una cosa de un teléfono o algo así. No dijo Pipe. No. Seguro. Es más, ve. Ese fue el bar, ¿cierto? Ese fue una revisión del bar. La próxima es el que pida revisión del bar se arriesga a que le den los dos puntos o los pierde todos, ¿oís? ¿Y eso dónde está escrito? Lo acabo de escribir. No. Lo acabo de escribir. Esa regla según las conveniencias y no es las conveniencias, es. Exijo una tercera persona acá, porque la verdad es cuando o Tuto o Pipe hacen las reglas, no. Simplemente la voz de la señora no se escuchó. Si la clase dicta de Atlanta, Georgia, vuelve a mandar el mensaje con la voz de la mamá, valen los dos puntos, de resto no, amigo. Bueno. Con la voz de la mamá, acordate que esa regla la pusiste vos, Luis. Pero eso es otra cosa. Si te acordás que la regla la pusiste, y ahora sí no la aceptas. Ahora sí no aceptas la regla. Una cosa es blanco, otra cosa es negro, otra cosa es blanco y negro. Liliana María Belalcázar dice, Belalcázar es, hasta ahí llegó. Ve, le faltó como votar por, ¿cierto? Ok, ¿más clasadictos opinan? Claudia, las dos son geniales, pero mi voto va por Black Box de Fantasy, o Fantasy ahora de sí. Black Box. Ahora sí, Liliana María Belalcaz dice, buenas, el duelo, voto por Fantasy, felices verduras igualmente para ti, Liliana. Juan López, hola, mi voto es por Black Box Fantasy. Ok. También Diego desde Palmira nos dice, hola muchachos, mi voto va por Tuto. Angie Mon, hola, saludos muchachos, mi voto es por Fantasy Black Box. También nos dice Nelson Montiel, voto por DJ Bobo, gracias. George, mi voto es por DJ Bobo. Y nos dice Viviana, Pipe, hoy vamos por ti. Y dice mi hermana, también vota por ti y envía la captura de imagen y eso vale. ¿Vale? Claro. Ah, bueno, cuando votó, cuando votó por ti y hizo lo mismo, no dijiste nada. Tiene razón. Oigamos música mejor. En Avenillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 12 del día, 41 minutos en la FM 98.5. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? ¿Qué está enfrentando en la opción número uno? La opción número uno, Fantasy de Black Box o la canción de Pipe. Se enfrenta a la opción número dos, la canción o la opción de Tuto Castro. Es de DJ Bobo y la canción Everybody. Clase Adictos. Clase Adictas opinan 314-504-9106. Los leemos y los escuchamos. Enamorada. ¡Epa! Hola Tuto, hola Pipe. Buenas tardes, espero que estén súper bien. Me habéis sentido con Everybody. No es porque sea personal, ¿no? Pero no, no, me voy con Tuto. Que tengan feliz tarde, un abrazo. Un saludo, muchachos. Qué buen duelo el de hoy, pero pues obviamente el DJ Bobo va por encima de Fantasy. Entonces mi voto por DJ Bobo. Un abrazo y buena tarde para todos. Hola mi gente, buena tarde ya. Mi voto es por Tuto. Volví a votar por Tuto, hombre. Eso, Tuto está bien. Hola chicos, es Evelyn de Atlanta. Para eliminar la controversia, sí, el punto va para Pipe y aquí está mi mamá confirmando mi voto para Pipe. Muy bien, chao, excelente. Un abrazo y un beso para los dos. Chao, chao, Pipe. Chao, chao. Gracias. Ay, qué bellas nuestras clasiadictas de Atlanta, Georgia, ¿ve? Sí, gracias por el voto. Qué bonito, que el respaldo que te hacen a ti y bueno, que nos hayan, ¿cómo es?, aclarado la jugada. Claro, claro. Quedó clara la jugada. Más clasiadictos, amigo, porque ya son las 12:43 y Andrés Felipe González se prepara a presentar el de música ligera aquí en la FM. Sara María, hola Tuti Pipe, hoy fácil por Black Box, bendiciones. También nos dice Lice de Tallo, hola desde Arroyo Hondo, mi voto es por Fantasy. Mauro Gar Martínez dice, buenas tardes, mi voto es por Tuto, muchos saludos. Nos dice también María Luisa Lozano, Tuto, nos va a tocar empezar a poner penitencias para el que se porte mal, voto por Tuto, pero eso es en Back to School, no en el duelo. No, también en el duelo, no, ¿por qué? Y vos te las ganas todas, ¿oís? No. Ay, ve todos los que entraron, ve. Estamos cambiando. Saramipa 82, hola chicos, mi voto hoy por Pipe y Fantasy, por las fantasías que me inspiran con su música. Clasiadictos Mail, Maylin Campo nos dice, mi voto es por Tuto, Jaime Ramos. Candy. Jaime Ramos dice, humor negro, ustedes dos son como el COVID, cada día tiene más seguidores. No, pues gracias. No, pues gracias por dar flor, ¿oís? Eso no es humor negro, eso es humor gris. Sí, no, humor perverso. No. Candy 01749, hola, mi voto por Fantasy, felices verduras. Bueno, también nos dice por acá Álvaro Monterosa, buenas tardes muchachos, vamos con Tuto. Luz Janet 22, hola chicos, mi voto es por Fantasy. Y nos dice Marcela, señores, mi voto de hoy es por Tuto, la canción de Pipe no es tan dance como para ponerme a bailar. Eso es verdad. No, Pipe, yo creo que ya es hora del resultado. Sí, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos. Sí, claro. Bien, señoras y señores, mientras tú te encargas allá de las cosas, en instante vamos a conocer el resultado del duelo del día de hoy. Les recuerdo que ya el sorteo del carro se hizo esta mañana en el noticiero de la FM con Luis Carlos Vélez. Les voy a recordar quién ganó ese espectacular premio aquí en la FM 98.5. Se fue esta mañana en un concurso que duró exactamente cuatro semanas que tenía algunos retos muy fáciles de cumplir y que lo que estaba procurando era precisamente llevar el optimismo a nuestros clase adictas de todo el país. Con el numeral Soy Optimista la FM, la familia Sánchez Ramírez de Armenia, dice Pipe, es la ganadora del Volkswagen Gol 2020 de los coches. Felicitaciones. En el tweet o en el Twitter de la FM, allí pueden ver la foto de las ganadoras, allí está la familia y está pues una foto con la cual concursaron, o una de las posibles fotos con las cuales concursaron. En instantes viene Andrés Felipe González, nos va a presentar de música ligera, son 50 minutos de rock en español. A las 2 viene Alexa con lo que es el programa Ay, ¿cómo se llama el programa? La Rocola. La Rocola, eso es, sí. Con RR, con R, cigarro, garra. La Rocola. A las 3 de la tarde estaremos con Back to School. Hay un nuevo alumno que quiere ingresar, se llama Andrés Felipe González, eso lo vamos a debatir en la sección de debate en Back to School, eso será esta tarde. Y bueno, espero que cuando hablan de uno también. Y uno le pica la oreja, uno se da cuenta que es por algo, entonces no puede ser, Pito, yo me imaginé que estaba haciendo la siesta. No, pero me picó la oreja. Además, y entonces prendí el radio y dicho y hecho, Pipe, estaban hablando de mí. Pipe, no hablé mal, dije, me levanté con el no, yo dije hablando, yo dije hablando cuando hablan de uno, yo no dije mal. Yo dije, cuando hablan de uno, uno le pica la oreja. Okay. Y prendí el radio justo, dicho y hecho. Ok, señoras y señores. 99 votos de nuestros clasiadictos. Gracias a todos ellos. Y esto queda de la siguiente manera. A ver. Everybody de DJ Tonto, digo DJ Bobo, uh-huh. 63 votos. Sí. Y Fantasy de Black Boss, 36 uh-huh. votos. Ok, ¿quién ganó, Pipe? Ganó DJ Tonto, Bobo, DJ Bobo. Sígase burlando de mi artista. DJ Bobo. Pero el personaje que lo representaba acá en este duelo hoy, 19 de junio del 2020, en época de pandemia, ¿cómo se llama? Everybody, la canción, mm-hmm. la número 2. Sí. Es la que ganó hoy. Te falta una cosilla. Sí, en instantes de música ligera. Con negrilla, me haces el favor, André Felipe, y lo decís con negrilla, ¿oís? ¿Con negrilla? ¿Quién ganó? Sí, ¿quién ganó? ¿Quién? Ganó sí. TUTO. Eso, TUTO, eso quiere decir tuto. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! Señoras y señores, muchas gracias. Four in a row. Busquen ahí en el traductor de Google que cree. Four in a row. Busquen. En instante. Pipe, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Doctor, no importa. Amigo, mañana nos escuchamos. Media mañana, retro, 10 de la mañana. Y a las 12 del día, brutal. Lo de mañana va a estar brutal. Brutal. Y recuerden, el tapabocas. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Este fin de semana quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. En Tu Éxito, nos unimos al Día Sin IVA del gobierno y hemos preparado más beneficios para ti. Este viernes 19 de junio, nosotros te damos 30% de descuento en ropa exterior, interior y deportiva de Nike, Levi's, Rifle, Fat Primo, Reebok, Fila y muchas marcas más. Válido el 19 de junio de 2020. 500,000 unidades disponibles. Sobre el valor con descuento, se te aplicará el beneficio de la exención del IVA. El IVA de estas marcas corresponde al 19%. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/diasiniva. Agua Cristal. Piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida al mejor precio. Solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. Oye, pero qué casa tan linda la que tienes. ¿Cuál es tu secreto? Mi nevera, mi estufa, mi lavadora, mi colchón y mis muebles son marca IBG por calidad, diseño y garantía. IBG es mi marca, la marca de los hogares colombianos, porque hacemos y creemos en lo nuestro. Llega la nueva línea de electrodomésticos para el hogar. En IBG y Bambutero Gómez estrena nevera, estufa, lavadora, colchón y muchos más productos con la marca IBG. Busque su asesor IBG de confianza. O visítenos en www.ibg.com.co y encuentre ofertas sorprendentes. Almacenes IBG y Bambutero Gómez. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. La FM 98.5.